Trin. Empiece a prender jazmines en tu ventana. Yo bajaré hasta el valle para cantarte mi serenata. Yo bajaré hasta el valle para cantarte mi serenata. Te buscaré en otoño por la alameda color nostalgia. Remolineando el viento sabrá cantarte mi serenata. Remolineando el viento sabrá cantarte mi serenata. Linda mi linda niña, mi canto quiere ser un sendero. Desde mi pecho de piedra hasta tu pecho de cielo. Desde mi pecho de piedra hasta tu pecho de cielo. En invierno para abrazarte todita el alma. Y será junto al fuego que yo te cante mi serenata. Y será junto al fuego que yo te cante mi serenata. Perfumará la tierra como si fuera recién regada. Cuando la primavera se vuelva beso en mi serenata. Cuando la primavera se vuelva beso en mi serenata. Linda mi linda niña, mi canto quiere ser un sendero. Desde mi pecho de piedra hasta tu pecho de cielo. Desde mi pecho.